días, Pablo. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Marquitos. ¿Cómo te va? Marquitos, ¿cómo va? ¿Qué dicen? ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo lo trata? Muy bien, muy contentos de poder estar aquí, ya en el pase, y con mucho tema, ¿no? ¿Cómo lo trata el alargue, el alargue de la cuarentena? Bueno, pues ayer. Sí, bueno, arrancó ayer, pero hoy ya tenemos una primera jornada. ¿Cómo anduvieron las cosas? Si vieron muchas restricciones, si hay mayores controles. A mí me da la sensación que no estamos como en los primeros 15 días, lo cual es lógico porque hay más actividades habilitadas, pero una diferencia bastante importante de lo que fue el viernes, digamos, ¿no? Es verdad. Sí, la diferencia es significativa. Creo que también hay que ver las dos cosas, más controles y ¿por qué no?, más acatamiento. También, ¿no? Que hay mucha ciudadanía que, más allá de lo que la televisión machaca, entiende la estrategia y finalmente la comparte, aunque no le guste, porque no siempre te tiene que gustar. Claro, claro. Lo que tenés que compartir, que es la mejor opción. ¿Quién puede decir qué lindo que es estar encerrado? Nadie va a decir eso. No, claro. El tema es si llegamos a comprender. Por eso yo recién hacía ese comentario un poco en serio dentro, a pesar de que era en el espacio con Magallanes, del récord de ayer de contagiados de los dos países que van a la cabeza del ranking, Brasil y Estados Unidos, claro, y que van a la cabeza del desacato a las políticas de distanciamiento. Los que se han burlado del distanciamiento, los que dijeron que era una gripecita, que se resolvía en un ratito, que no era problema. 52.000 cada uno ayer, nuevos contagios. Cuando uno mira, porque a veces la Argentina tiene 60 y algo mil desde que empezó. Y estos en un día meten 50,000+ nuevos contagiados. Sí, 60,000 en Brasil. 60,000 en Brasil. Casi un millón y medio de contagios. Son números... Sí, casi la cantidad, como decía Carlos, 67,000 en la Argentina desde que comenzó la pandemia. Claro. Números globales, ¿no? De todo. Sí, sí. Con recuperados y personas fallecidas. Y en Brasil ayer tuvo casi el mismo número en un día. En un día. Con 60,000 muertos, ¿no? Brasil también. Claro, entonces, sí, pero los muertos producen todo el apesadumbramiento que generan, y incluso esas escenas terribles que uno ve. Pero los contagiados son la proyección de los muertos probables y de que la falta de medidas, esos 50,000 o 60,000 de ayer, son nuevos contagiadores. Claro, porque es el problema de que, si no se entiende, qué es lo que busca el aislamiento, que es encontrar a los que contagian y aislarlos para que dejen de transmitir, para que dejen de contagiar. Y si no hay medidas y hay esa multiplicación de contagiadores, la proyección puede llegar a vaya a saber hasta dónde, ¿no? Viste que el otro día decían que esto impactaba en la economía argentina más que en otros países. Están hasta números de Chile hoy. No, mentira. La economía chilena se hundió un 15,3% en mayo. La peor caída en 3 décadas, dice, ¿no? También los chilenos tuvieron una cuarentena más flexible, ¿no?, que la que conocemos nosotros, de hecho. Sí, sí, ahora están intentando una más dura que la nuestra, porque se les ha ido de la mano de una manera colosal, impresionante. Pero nadie discute, yo insisto, si bien es una noticia que ya tiene 2 días, no se puede dejar de repetir. 400 millones de empleos, según la OIT, se perdieron en el mundo por la pandemia. Entonces, es un dato espeluznante. América Latina pierde el equivalente a 47 millones de empleos por el coronavirus. 47 millones de empleos en la región. Entonces, pareciera que no hay para discutir, salvo intenciones, vaya a saber qué objetivo tienen, porque en el mundo entero está clarísimo, si cumplís con las normas de aislamiento, bajan los contagios, baja la necesidad de terapias, baja la cantidad de muertos. Y si no lo haces, es la inversa. Entonces, pareciera que es una, lo decíamos ayer, es una discusión media de loco, ¿no? La que se establece entre quienes supuestamente somos cuarentenistas y los anticuarentenistas. Y yo digo, no hay cuarentenistas. Es decir, hay una parte de quienes, no, los que gobiernan, y una parte importante de la población que entiende la magnitud del desafío, y por eso yo decía, los controles están haciendo lo suyo, pero démosle una cuota a la conducta social que colabora con ese achicamiento que vemos hoy, ayer lo vimos y hoy va a ser aún más nítido, de la cantidad de gente que está en la calle asumiendo riesgos y generando riesgos. Pareciera ser de todos modos que la cuarentena tiene un costo, ¿no? Tiene un costo económico, más allá de los otros, lo psicológico, más allá de lo emocional, digo, tiene un costo económico. Enorme. Y la discusión sigue siendo quién paga ese costo, ¿no? Sí, bueno, lo paga el conjunto de la sociedad y se resuelve con las políticas que se adopten para después. Por eso creo que con buen criterio el gobierno empezaba a trabajar. Ayer se anunció la reunión del gabinete económico, tratando de anunciar, de pensar las medidas post pandemia, ¿no es cierto? Porque hay que asumir que no hay medidas para, es decir, durante la pandemia vos tenés un hecho real que tenés que ir viendo el día a día, y entonces en los lugares donde el tema se contiene y el riesgo de contagio baja, la flexibilidad aumenta y la normalidad económica vuelve. Cuando vos tenés que aumentar el aislamiento, no hay duda que eso entra en contradicción con la actividad económica, no hay manera de resolverlo. Sí. Carlos, ¿no llega tarde esa reunión con esa agenda? No. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué llega tarde? Bueno, porque porque se viene hablando desde hace bastante respecto de, bueno, cuáles son las alternativas de salida de la pandemia. ¿Y dónde está la salida? Llegaría tarde si estuviéramos en la salida y no estuvieran las medidas. Pero ahora tampoco está la salida. Pero no, tarde. ¿Por qué tarde? El ansiómetro nomás lo que te genera esa sensación. Y yo creo... No es agresivo. Es compartido, todos quisiéramos saber cuándo termina, cómo se sale. Pero... ¿qué es lo que yo veo que...? Voy a reformular la pregunta. ¿Se necesita tener en claro el cierre o el fin de la pandemia y las medidas de cuarentena para empezar a diseñar políticas de contención económica más audaces, o emplear imaginación política? No, pero no por eso hay que decir que está tarde. Se necesita, no es tarde porque no tenés el fin de la pandemia. Tarde sería si te encontrás con que no tenés políticas en el momento de aplicarlas. A eso me refiero, Pablo. Creo que es a tiempo. A veces también el tiempo ayuda, porque cuando no se visualiza el final es muy difícil decir cuál es la salida, porque tampoco sabes la magnitud del problema a resolver. Vuelvo a lo que repito incansablemente: los problemas heredados están todos ahí. La asignatura pendiente número uno, deuda, está sin resolver. Estamos en julio y el tema de la deuda no está resuelto, pero no está resuelto no porque la Argentina no tenga voluntad de querer resolver, ni vocación, ni acción para resolver. Es que hay una contraparte, y otra vez las blancas juegan. El gobierno muestra voluntad y yo creo que está en el punto que tiene que estar, lo hemos hablado otras veces. Vos acá también es como la cuarentena, vos tenés dos corrientes. Los arregladores, hay que arreglar de cualquier manera, que se parece a Macri, ¿te acordás? Acá lo importante es terminar con el problema, hay que ir a verlo a Griesa, cuánto le debemos, pagar y se acabó. Okay. Muy bien. Los arregladores quieren ponernos a quienes decimos hay que arreglar pero no de cualquier manera en que somos pro default. Es como con la cuarentena, es el mismo juego. Entonces nadie quiere el default, pero sensatamente no se puede poner como prioridad arreglar de cualquier manera. El arreglo tiene que ser efectivamente un arreglo de un camino posible, por eso la famosa palabra de la sostenibilidad. El sentido común a uno le indica que ninguna de las dos partes se sienta a negociar poniendo el día uno el punto tope de lo que está dispuesto a ceder. No sería una negociación. Porque si no, no sería una negociación. Todo parece indicar que estamos muy cerca de ese punto tope. Y entonces, efectivamente, estamos muy cerca de un desenlace que es o que se logra el arreglo o que sí tenés una situación de default. Lo que me parece es que estamos cerca de ese desenlace y como que no da para más. Cuando trasciende en los medios que Alberto Fernández dice esto es lo último, esto es el tope y demás, yo no creo que era el enanito que está abajo de la mesa ese que le cuenta Bonelli. Pienso que el propio gobierno está interesado en que trascienda que esa es la posición del presidente de la nación en la negociación. Entonces, tiendo a creer que estamos muy cerca de una definición. Y también quiero decir que tiendo a creer que seguramente habrá una solución aceptable. No sé si van a entrar todos. Probablemente, creo que lo dije ayer o anteayer, esta cosa de que podría darse como pasó en el 2005, que se cerró un acuerdo con una parte y que siguió el conflicto con otra parte. Y entonces nos van a decir que estamos en default porque hay una parte que no arregló y nosotros vamos a decir sí, pero hay otra parte que sí arregló y que está empezando, va a empezar a cobrar cuando corresponda con normalidad. Ahora, corregime, con una mejor legislación o con una mejor institucionalidad, quiero decir que esa parte chiquita no se va a llegar puesto todo el acuerdo. Es que esa es una de las cosas que está impidiendo el acuerdo. Según los, yo me tengo que manejar con la información que tengo, no más, como cualquiera de nosotros. Aparentemente una parte de los acreedores, de los tenedores de bonos, quieren anular esas cláusulas. Y la Argentina pareciera que está en una posición intransigente de que eso no se toca, lo cual le da mucho más valor a todo lo que se hizo en la negociación anterior, ¿no? Así es. Sí, no tanto en la negociación anterior, porque esas cláusulas son posteriores, Pablo. En realidad tiene que ver con la gestión, en todo el proceso. Las gestiones políticas, claro, que se siguieron haciendo, exacto, que culminaron con aquella resolución de Naciones Unidas respecto del derecho soberano de las naciones, respecto del tema de la deuda y demás. Y efectivamente hoy toda la deuda que se tomó a partir del 2016 tuvo el beneficio de la incorporación de esas cláusulas, que esencialmente las definimos como antibuitre. porque si vos tenés una cláusula que si con el 66% de a favor a los otros los obligás a aceptar, a los buitres no les es negocio comprar un tercio de la deuda argentina para litigar. Generalmente trabajan con partidas pequeñas, con gente desesperada que teme no cobrar nada y se deshace a cualquier precio, etcétera, etcétera. Entonces, es de gran importancia para la Argentina no ceder en esas cláusulas legales. Pero también ahí uno lee algunos de estos comentaristas de grupos de asesores y demás que hay, que dice, bueno, pero lo legal no es tan importante, si igual el objetivo es cumplir, ¿qué importancia tiene? Como poniendo otra vez, lo más importante es arreglar, no nos enredemos en cuestiones legales. Y yo diría, ojo, no se nos ocurra ceder en cuestiones legales. Es exactamente lo contrario. Yo diría que esas cuestiones legales por ahí son más importantes que un puntito más o un puntito menos en un arreglo de muchos años donde vos estás discutiendo el valor presente, pero en definitiva lo que te va a importar es el flujo de cómo vas a tener que ir resolviendo, ¿no? Y la famosa historia del chancho, ¿no? Y el que pide voltear esos acuerdos legales está reconociendo su pertenencia a ese grupo de animales que hablamos después, eso sabe de rapiña, digamos. Sí, Carlos, te quiero cambiar de tema. Viste que aparecieron nuevos casos de COVID en la Cámara de Diputados. Sí. Y Sergio Massa decidió que todo va a ser de manera virtual, el presidente de la Cámara. Quiero que me saques de una confusión o de una duda. Yo entendí, si puedo. Sí, bueno, porque sos parte de la Cámara. Yo entendí que en función de la virtualidad con la que se va a trabajar, se van a tratar solamente temas de consenso, ¿puede ser? No, espera. Eso es lo que está pidiendo Junto por el Cambio. No sé yo qué resolvieron, porque ayer a la noche había una reunión. Sí. Y no conozco el resultado de la reunión. Junto por el Cambio pasó lo mismo en el Senado, cuando se negaron a votar la ley de alquileres y algunas otras cosas. El argumento allí era que el acuerdo era que solo se iban a tratar temas vinculados al coronavirus. Uh-huh. Y acá en Diputados es que el consenso es que solo se van a tratar leyes consensuadas. Yo lo expliqué un montón de veces, cada vez que me preguntan por el proyecto del tributo a las grandes riquezas, que yo le digo... Claro, pero dada la circunstancia, sí, lo digo yo, puede parecer fuerte, pero me suena como a extorsión, digamos, ¿no? Es como frenar y sí, la dinámica... Y si te ponen en una situación donde te dicen solo vamos a aceptar tratar cosas consensuadas previamente, de hecho tienen poder de veto, porque lo no consensuado... Ahora, eso nos lleva a otro análisis. Si vos tenés fuerza propia para decir, mirá, si no querés estar, yo tengo todos los atributos para poder avanzar sin que ustedes participen, es una situación, y si no es así, es otra situación. Entonces ahí hay un delicado equilibrio que seguramente tendrán que medir muy bien las autoridades de la Cámara, de si el Frente de Todos está en condiciones de conseguir 129 presencias aseguradas en el caso de que esa... cosa que parece una extorsión, como vos dijiste, se materializa. Realmente no tiene mucho sentido que un parlamento funcione solamente con cosas consensuadas. Claro. Porque la esencia del parlamento es lo contrario, es decir, buscar consenso. Sí, la discusión, claro. Y buscar consenso, pero no poner como condición el consenso. Bueno, estamos frente a esa limitación. Juntos por el Cambio todo el tiempo insistió en que las reuniones tenían que ser presenciales. Esto que pasó creo que mostró que con poquitos diputados se produjeron contagios, sí. E incluso todavía hay gente que está esperando los resultados de los controles. Una sesión con 250 y pico de diputados y todos los colaboradores que tienen que estar para que eso funcione en un ámbito determinado, es un riesgo que no se debería asumir, es un riesgo que no se debería asumir. Me da la impresión, creo que para los de acá al 17 la actividad parlamentaria va a quedar reducida al mínimo. Creo que la discusión es para después del 17, cómo se sigue después del 17, ¿no? Creo que el gesto del Parlamento va a ser asumir la cuarentena también con toda su intensidad y sin que se llegue a cerrar el Parlamento, funcionar con las guardias mínimas para atender el funcionamiento mínimo y probablemente se vuelva a este tema de las comisiones informativas que trabajan y que reciben informes de distintos ministros del Poder Ejecutivo y demás, pero sin avanzar demasiado en el tratamiento de los temas conflictivos. Ahora, a riesgo de redundar, digo, ahí hay un contrasentido con lo primero que se decía en el bloque de la oposición, ¿no? Porque se decía que querían cerrar el Congreso con la excusa de la pandemia. Esto fue lo primero que, en las primeras discusiones que se daban. Y hoy están diciendo que solo sesionarán si hay consensos previos. Es medio raro porque es muy parecido al Congreso. El Congreso ya hizo, en lo que va del año, más reuniones que la que hizo el gobierno de Macri el último año de su gestión en todo el año. Claro. Digamos, qué fuerte ese dato. Ese dato es central. Entonces, ¿es así? Sí, cuando hablamos de extorsión, yo lo que le pido es que delante de la palabra pongamos supuesto o presunto, ahora que Clarín además están descubriendo que existen como palabras, ¿no?, en el diccionario. Sí, viste, qué notable eso, ¿no? Notable. Presunto espionaje. Está bien, supuesto. Bueno. No, es que es lo correcto. Es lo correcto, claro que sí. Pero bueno, tuvo que pasaron cosas y finalmente hicieron lo correcto. Está muy bien. Sí, una cosa, Carlos, que te quería decir. Ayer vos habías planteado algo en relación al tema precios máximos y finalmente te escucharon. Porque no solamente te extendieron, sino que también hay una resolución por la cual van a discutir estructura de costos de todas aquellas empresas que insistan con el aumento. O sea, que insistan con aumentar los precios de los productos. Dice la resolución. Sí. En aquellos casos en los que se acrediten debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos alcanzados por la aludida norma, con posterioridad al 6 de marzo del 2020, pueda establecer nuevos precios máximos de los productos incluidos en dicha medida, los que estarán sujetos a las condiciones que dicha subsecretaría establezca. Sí, es lo que dice oficialmente el boletín oficial. Y agrega que, y esto es muy importante, intima a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión. Ojo con esa parte. Aumentar la oferta, ¿no? Sí, porque no sea cosa que si no me dan el aumento tengamos escasez y aparezca el otro fenómeno, ¿no? Entonces venga el fenómeno del desabastecimiento, que sería una plaga gravísima en tiempo de pandemia. ¿Por qué dijiste presten atención a esta parte, a la última parte? Bueno, porque es interesante que la Secretaría de Comercio esté anticipándose en los dos sentidos. Porque vos decías bien, yo dije ayer, si una empresa está en condiciones de demostrar que está perdiendo plata, es razonable que se le permita revisar los precios. Claro. Ahora, si lo que está es ganando menos, por eso las palabras tienen un valor que acrediten debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos alcanzados por la norma. Es decir, si es que ganás un poquito menos, no te da esto. Tendría que ser, si la norma se aplica como está redactada, el espíritu de lo que ahí dice, es, bueno, mirá, acá por tal situación, el que produce tal producto tiene un hecho real y este para producir tiene que poner guita en su bolsillo, no está bien. Hay que revisarlo. Ahora, mirá, como tiene un poco más de costo laboral y qué sé yo, se le achicó la ganancia. No, entonces tiene que seguir y tiene que producir al máximo de su capacidad instalada. Dice esa palabra, al máximo de su capacidad instalada. Claro, en un país donde la capacidad instalada está al 50%, ¿no? Ah, eso mencionabas, claro. En un país donde la capacidad instalada está funcionando a la mitad. No sé, en el rubro alimentos por ahí no es, pero en otros rubros sí es, habrá que ver. Pero creo que la resolución de la Secretaría de Comercio está bien encaminada, es decir, básicamente posterga, congela los precios por 60 días más y abre la puerta a la revisión de cosas puntuales que impliquen cambios sustanciales en la estructura de costos y, por otro lado, intima, dice, a las empresas a llevar su producción al máximo. Pues no es menor esto. No menor. No. Y esto que es la observación de parte del Estado de la estructura de costos. Dice, bueno, si usted me trae, me abre los libros, pero no es menor, digo, ¿no? Es como un antecedente. No, bueno, ha habido un rechazo. Insisto, las leyes sancionadas en el 2014 habilitaban justamente a que la Secretaría de Comercio o otro órgano competente del Estado Nacional pudiera acceder a la estructura de costo de la cadena productiva. Yo siempre repito el mismo cantito para explicar por qué diablo el que va a comprar leche en el supermercado se queja de que es cara y el que produce en el tambo se queja de que le pagan poco. Entonces algún tema de distorsión hay en el medio. Poder comprender esas distorsiones es una necesidad para ordenar los procesos productivos. Intermediaciones innecesarias, infraestructura insuficiente que significan costos. Creo que lo dijo el presidente, que traer un producto de Mendoza, de la República de Mendoza, al puerto de Buenos Aires, era más caro que mandarlo a China. Sí. Bueno, entonces algunas cuestiones de la logística tendrán que resolverse. Habrá que repensar si no hay que volver a revitalizar el ferrocarril para los transportes de grandes cantidades de mercancías cuando en las largas distancias. Por ejemplo, el desmantelamiento del ferrocarril y su reemplazo por el camión seguramente tiene implicancias. Incluso los Estados Unidos tiene un desarrollo del camión espectacular, pero es complementario del ferroviario, es decir, el container viaja en las grandes distancias en un vagón, en un tren, y luego en las distancias cortas se complementa con el camión y seguramente los costos de esa logística se reducen. Son ejemplos. Todo esto requiere planificación, organización, porque ni se trata casi un rediseño, Carlos, porque si a eso le suma la lógica de los puertos, casi un rediseño lógico, los puertos que fueron privatizados y que hacen que las empresas exportadoras exporten por declaración jurada de mercancías que sacan de sus propios puertos. ¿Qué te parece, Cholito, no? Claro, son temas de una envergadura. Ayer viste que intervinieron el puerto de San Lorenzo. Sí. Sigue avanzando eso, ¿eh? Sigue avanzando, con todas las dificultades del caso, pero sigue avanzando. Cada cosa va a estar llena de dificultades. Sí. Ninguna va a ser lícita. Marcos quiere decir algo. No, solo que digo, ya que estamos cerrando, saludar a la gente del Facebook Live, porque hicimos un poco de incógnito, porque estábamos haciendo alguna prueba. Yo con estos pelos, ¿no? un Facebook Live que funcionó muy bien. Un abrazo grande a Pepe de Ramos Mejía, Graciela Noemí García, Patricia Ruiz Moreno. Son un montón los que se sumaron, leí algunos. A mí ni me avisaron ustedes, son unos tramposos. Qué tramposo que son. Algo sabías, pero... Pero fue... No. A mí me preguntaron, nadie me dijo. Te dijeron, igual sacaste la bandera en pijama. Sacaste la bandera de Boca que tenés colgada siempre, Carlos. La sacaste, está muy bien. Sí, fue un poquito fuerte. Ya será más oficial la semana que viene, pero queríamos hacer una prueba y bueno, funcionó muy bien. Muy bien. Me siento una ratita de laboratorio, gracias. Sí, un poco. Carlos, nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana, chao.